Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Muy buenas tardes, qué placer que estés ya de nuevo a cuenta con nosotros. Para aquellos que nos están apenas sintonizando, estamos en el 97.3 de FM, aquí en La Voladora Radio, desde Amecameca, Estado de México. Y para los que están apenas conectando en Facebook Live, visita nuestra página La Voladora en vivo, justamente en Facebook. Y bueno, pues vamos a tener el día de hoy un programa maravilloso. La verdad es que yo creo que va a ser uno de los programas que nos van a enriquecer mucho en conocimiento, como pues todos los jueves. Y recordarte que bueno, pues este es Con Sentido Humano, tu programa Escuela para Padres. Y pues yo quisiera, antes de empezar con el programa, pues darle las gracias sobre todo a todos esos papás que hoy en día nos están abriendo las puertas en las escuelas públicas para iniciar con estos talleres, con este modelo de Escuela para Padres. Siempre me preguntan, oye, las personas piensan que este mismo modelo es como para toda la República. La realidad es que existen muchos tipos de Escuela para Padres, todos con el objetivo de informar a los padres de familia que tengan mejores herramientas para la educación de sus hijos, que tengan una educación realmente eficaz y que les permitan justamente ser padres responsables. Y esta parte de la responsabilidad tiene que ver con aquellos padres que saben dar respuesta a sus hijos en todas las inquietudes que ellos tienen. Y a lo largo de nuestra vida, al ser padres, pues desde luego que surgen con el crecimiento de nuestros hijos muchas preguntas, dudas. No sabemos cómo resolver ciertas cosas. Y este espacio es justamente para eso, para que pues tú nos puedas contactar por nuestras redes sociales, Escuela para Padres Valle de Chalco, por ahí te puedes contactar. O también, bueno, nos puedes aquí dejar un mensajito en la radio y con mucho gusto nosotros nos vamos a acercar a ti. Y aquellos directivos que, bueno, pues que lamentablemente les tuvimos que decir que nos vemos en el segundo semestre, pues es porque pues ya tenemos ahí un poquito saturado este asunto, ¿no? Pero darles las gracias a los nuevos grupos que hoy me preguntaban en la mañana, pues que cómo está este asunto. Pues apenas se están informando. Desde luego ya les dimos cómo nos organizamos nosotros. Y bueno, pues ya estaremos platicando con ustedes para ver si para este segundo semestre podemos abrir Escuela para Padres en sus localidades. Bien, pero hoy nos incumbe hacer un programa maravilloso con el tema que de verdad estuve informándome un poco y me parece que es maravilloso, pero creo que lo más maravilloso es la invitada que tenemos, porque tiene una experiencia muy, muy grande. Antes de empezar con ella, pues quiero invitarte a que si quieres llamarnos aquí a la cabina al 597-978-5252, regálanos una llamada, tienes alguna pregunta, quieres felicitar a nuestra invitada. Yo siempre te digo, satúranos de preguntas porque hay que aprovechar a la invitada porque es una persona muy ocupada y sobre todo por el asunto de su profesión. Entonces, que nos brindes este espacio, la verdad es que para nosotros es algo maravilloso. También nos puedes enviar un WhatsApp al 56 36 24 53 56. También nos encuentras en Facebook, en X, antes Twitter, Instagram como La Voladora Radio, o también estamos en Facebook y TikTok como La Voladora Noticias. Visita nuestra página www.lavoladora.org y ve el contenido. Me preguntaban muchas veces, oye, ese programa lo escuché a medias o casi al final, me interesó mucho, ¿cómo se puede volver a escuchar? En los podcasts de la página que te acabo de decir, www.lavoladora.org. Ahí se suben los podcasts, así es que visítanos y coméntanos también, aunque no hayas estado en el programa en vivo. Y a nuestros amigos de Facebook Live, pues de verdad un gran saludo. Bien, pues te decía yo que pues, nuestra invitada es alguien que yo creo que tiene toda la experiencia. Hoy vamos a hablar de las barras Access. Y tú te preguntarás, bueno, pues, ¿qué es eso? Desde luego que nos van a decir de qué se trata, qué es. Pero mira nada más para que te des una idea. Ella es Antonieta de la Mora, licenciada en psicología, con maestría en psicoterapia gestal y facilitadora de barras Access. Antonieta de la Mora, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, y quizá también vale la pena nombrar, todos te conocen por Tony de la Mora. Es un nombre que desde luego la gente te identifica, y no nada más aquí en el Estado de México, también en diferentes estados de la República, porque pues tú, aparte de ser terapeuta, psicóloga, pues estás muy conectada con esta parte de las barras de Access. Te decía yo que había yo leído un poco y me parece maravilloso. Creo que va a haber lluvia de preguntas. Esperemos que haya. El día de hoy. Bueno, pues, Antonieta, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, porque sabemos que a veces, pues personas como tú, tan profesionales, a veces los tiempos andan ahí como muy limitados y muy cortos, y nosotros teníamos muchas ganas de invitarte, porque aparte de que eres una profesional en el tema, también tienes ya un espacio aquí en Amecameca, porque las personas van a preguntar, ¿dónde la busco? ¿Dónde la encuentro? ¿Cómo es el asunto? Y bueno, ya nos platicarás ya casi al final del programa, ¿cómo es la dinámica para acercarse a ti? ¿De acuerdo? Claro. Bien, pues se me ocurre, de entrada, nos van a quedar 2 minutitos antes del corte, pero este tema de las barras de Access, ¿qué son? ¿Qué son las barras? ¿O qué es? Las barras, y además de repente se han puesto como más en boga o de moda a veces, ¿no? Okay. Es una técnica. Ah, ok. Es una herramienta, no es una terapia. Mucha gente dice, es que es una terapia. No, no es una terapia. Uh-huh. Es una herramienta. Ah, ok. Ajá, que uh-huh. nos permite liberar esa energía que está acumulada en nuestro cuerpo, en nuestros campos electromagnéticos. ¿Qué es claro, esto? Sí. Así como todos que tenemos un celular y de repente no está funcionando, ¿qué haces cuando tu celular se está ralentizando o tu computadora se ralentiza? Pues hay que reiniciarla, ¿no? Hay que reiniciarla, hay que resetearla, claro. Hay que borrar todo lo que ya no sirve. Claro. Eliminamos lo que ya no sirve. Uh-huh. Es lo mismo que hacemos en una sesión de barras de Access. Claro. Solo que esto solo hacemos a una persona. Claro. Entonces, la persona se acuesta, idealmente se acuesta en una camilla de masaje. Sí. Y yo con mis dedos o los practicantes, los facilitadores, tocan esos puntos específicos que ya están en la cabeza. Claro. No utilizamos ningún artefacto diferente, son mis dedos. Sí, y claro. Esos puntos ya están en tu cabeza. Claro. Son puntos electromagnéticos, son puntos energéticos. Claro. Muchos de esos puntos los vamos a encontrar en algunas otras técnicas, uh-huh. ¿no? Como por ejemplo en la acupuntura, uh-huh. como por ejemplo en los imanes, uh-huh. ¿no? Que se utilizan sí, claro. puntos energéticos del claro. cuerpo, que son los que se estimulan. Claro. Aquí lo que hacemos es estimularlos con los dedos. Claro. Cada punto hace referencia a algo diferente. Uh-huh. Son 32 puntos. Está el punto del dinero, de las relaciones, de la sexualidad, de la comunicación, de la creatividad. Claro. ¿Sí? Son 32 diferentes. Claro. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Quitar la carga electromagnética que está ahí. ¿Y qué es eso de carga electromagnética? Claro. Sí, sí. Cada que nosotros tenemos una experiencia, una vivencia, uh-huh. hay no solamente el recuerdo, uh-huh. sino que energéticamente hay algo que se queda ahí pegado. Algo que nos va almacenando. Exacto. Eso. ¿Y qué es lo que sucede? Si yo ahorita les pido a ustedes que están en casita o en sus coches escuchándonos, trae a tu mente un recuerdo que haya sido muy triste para ti. Ok. ¿Te parece que justamente con eso que acabas de decir, cada quien en el corte vaya pensando en ese evento que claro. tú dices y de regreso ahorita después de la pausa nos continúas explicándonos? ¿Te parece? Perfecto. Sí. Bien, vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, pues bueno, ya estamos de regreso. Y bueno, pues ya los que nos están viendo en vivo ya vieron quién es nuestra invitada. Pero pues yo quiero, de verdad, estamos platicando fuera del aire y nos soltamos plática, ¿no? Te recuerdo que estamos con Antonieta de la Mora, ella es licenciada en psicología, con maestría en psicoterapia gestal, facilitadora de barras de Access, que es de lo que estamos hablando el día de hoy. Pero ella tiene una carrera de verdad profesional, con más de 25 años en el área clínica psicológica. Y ella trabaja con adolescentes y adultos en la Ciudad de México y Tlaxcala por más de 25 años en la docencia a nivel medio superior y superior en la Ciudad de México y Tlaxcala. Participación en congresos nacionales e internacionales como ponente en temas referentes a la inteligencia emocional desde el 2018, compartiendo herramientas de conciencia. Esta última parte, que es justamente, tiene una relación muy directa con las barras Access. Ahorita vamos a hablar de esa parte, ¿no? De las herramientas de conciencia. Pero Antonieta, antes de irnos al corte, estábamos platicando y estabas invitando al público para que recordaran un evento. Los seres humanos estamos pues creados de tal modo en donde, no sé si asertivamente, que yo creo que sí, pues para eso fuimos creados con los sentimientos, con las emociones, y que justo en la mañana leía un libro en donde leí un poco de autoestima. Y decía, el consultorio de los profesionales, los consultorios de los profesionales en la actualidad está lleno de niños que fueron maltratados cuando fueron niños. Y entonces ahora como adultos surge. Esto me hace pensar que hoy en día, después de tantos años, el ser humano tiene esta capacidad de almacenar emociones, sentimientos, eventos. Pueden ser a lo mejor no tan traumáticos, pero pueden ser a lo mejor algo que, no sé, a lo mejor para mí que se haya muerto un perrito, cuando yo era pequeño, pues lo recuerdo cómo se llamaba ya. Pero inclusive hoy en día es un evento, como hay mayor conciencia de los animales y ya sé, hay una relación diferente, puede ser un evento catastrófico para alguien y entonces las emociones y los sentimientos surgen de otra manera. Y cada que recuerdo ese evento, pues algo sucede conmigo, ¿no? Tú decías antes del corte, bueno, imaginen un evento de esos. ¿Cómo podría ser un evento de esos? Ya, yo creo que el público ya pensó. Claro, aquí a lo que vamos es, si tú recuerdas un evento que te causa tristeza, no solo lo recuerdas, sino no solamente en tu mente recuerdas la pérdida de lo que haya sido, que te causó tristeza o que te causó felicidad también. O sea, no solamente tienes el recuerdo, sino que además hay una serie de eventos fisiológicos que ocurren. Hay recuerdos que solo con recordarlo puedes comenzar a llorar ahora. Hay recuerdos que al recordarlos te da dolor en el estómago. Sí, o sea, empiezan a aparecer algunos otros elementos fisiológicos. ¿Y qué es lo que pasa? Que todo eso se va ahí como acumulando. Y entonces por eso hay recuerdos que no queremos tocar. Claro, sí, los evadimos. Están ahí guardados. Exacto. Pero el guardarlos tampoco funciona. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros con las sesiones de barras de Access? Al tocar estos puntos, lo que vamos a hacer es eliminar la carga electromagnética de ese recuerdo. Y entonces yo voy a seguir teniendo mis recuerdos. No les borramos recuerdos, se lo prometo. Claro, no, claro. No les vamos a borrar el recuerdo. Que ahí hay un tabú por ahí que sí, piensan que... Es que hay gente que dice, no, es que qué peligroso, me van a borrar todo. No, o sea, tu información... Me van a reprogramar. Exacto. Tus recuerdos van a seguir estando. Lo que vamos a quitar es la carga de ese recuerdo. Claro. Yo te decía fuera del aire, mi madre murió hace 2 años. Sí. ¿Me recuerdo que ella murió? Sí. Claro. ¿Me pongo triste? No. ¿Tengo ganas de llorar? No. Okay. Sí, porque tengo el recuerdo, sí, pero no tengo ya toda esta carga que es la que nos lleva al trauma y al drama y que es a lo que le damos vueltas y vueltas, claro, y vueltas y nos atora. Claro. A ver, lo que estoy entendiendo, el cerebro definitivamente es un sistema eléctrico, claro, ¿no? Y hay una conexión, son 32 puntos, tengo entendido, porque hay 16 en un hemisferio y 16 en el otro, ¿sí? Uh-huh. Lo estoy describiendo así para que las personas que nos estén escuchando vayan ahí como analizando un poquito cómo, claro, cómo es el punto. Decías tú, es mejor que alguien esté pues, cómodamente recostado, donde tú tengas acceso a tocar su cabeza. Y me llamó la atención mucho esta parte que dices de la energía, porque finalmente desde... antaño, hay quien ha estudiado y dice que somos energía. Y pues la actividad del cerebro es tan interesante. El cerebro es algo tan maravilloso. ¿Tú cómo le hace una terapeuta como tú en este caso de estas barras Access para venir en este procedimiento? Decías tú, porque me da la impresión de que cambia la visión de ese evento del que tú hablabas. Claro. Sí, o sea, puede ser que a lo mejor en algunos años sí lloraste demasiado, pero cuando después que tienes una sesión, uh-huh, esos puntos que tú tocas energéticamente, que en los dedos hay energía. Claro. Sí, me imagino que también se va desarrollando en ustedes cuando hacen esta labor. ¿Cambia la visión de las cosas? ¿Sí? Por supuesto. ¿Cómo se da? Mira, no te podría explicar un okay, cómo. Uh-huh. Tengo una buena amiga que dice que el cómo es para las recetas de cocina. Ah, sí, cierto. ¿Cómo haces un pastel? Sí, ¿cómo cierto, haces unas sí, galletas? Claro. Aquí es difícil hablar de un cómo, porque uh-huh, además para cada quien es diferente. Uh-huh. Y ya lo decías tú, el cerebro es una cosa bien, no solo extraordinaria, sino que difícil de desenmarañar, claro, sí, ¿no? O de saber compleja, exactamente. Sí, qué. Pero lo que sí hacemos es, o lo que yo sí he visto con la gente que viene a las sesiones, incluso con mi vida, ¿no? O sea, en las sesiones que yo he recibido de barras, es todas esas cosas que me generaban un drama y un trauma, uh-huh, en las que estaba atorada, uh-huh, se han disipado, uh-huh, ya no están. Los temas que trabajé muchos años en terapia, uh-huh, yo empecé mi primer proceso terapéutico a los 20 años, uh-huh, tengo 46, sí, o sea, llevo 26 años buscando diversas herramientas, uh-huh, para mejorar en mi vida y mi vida emocional y mental. Cosas que trabajé mucho tiempo, uh-huh, hasta que llegué a las barras se pudieron disipar. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si tú vas a una sesión, uh-huh, o cualquier persona que vaya a una sesión? Todas aquellas cosas que esa persona ya está dispuesta a soltar con facilidad, va a ser, claro, mucho más fácil. Cierto. Las cosas que son reales y que son verdad para ella no se van a quitar. Uh-huh. ¿Sí? Hace rato te decía, bueno, si piensas en algo, en una cosa feliz, uh-huh, te pones feliz. O sea, uh-huh, solamente te dije, piensa en una cosa feliz y sonreíste. Claro. A lo mejor, no sé si llegó algo o no a tu mente, pero solo escuchamos felicidad y es como, claro, nuestro cuerpo cambia. Sí, sí, sí, la postura, uh-huh, todo, la mirada. Exacto, todo hace, empieza a modificarse. Y entonces lo que hacemos con esto es, uno, detener el parloteo mental. No sé ustedes, pero cuántas veces le damos vueltas y vueltas a algo, a lo que sea. Entonces con las barras lo que vamos haciendo es detener ese parloteo y las cosas que nosotros te vamos enseñando, las herramientas que te vamos enseñando, son para que puedas ir cambiando todo esto, uh-huh, para que sea cada vez más fácil. Claro. Y que en lugar de que estés pensando en tu cabeza ese problema, eso que ya definiste como problema, y que le estés dando vueltas y vueltas y vueltas, salgas con facilidad de ese lugar. Claro. ¿Uno decreta, sentencia cosas para nuestra vida? Por supuesto. ¿A partir de lo que aprendimos de la infancia o en el transcurso de nuestra vida? Claro, ¿cómo aprendemos? Uh-huh. Además, aprendemos a partir de lo que escuchamos y de lo que vemos. Okay. mucha gente, y bueno, hablando en Escuela para Padres, sabemos que es no se trata de lo que le dices a tu hijo, se trata de lo que tú haces cuando estás con tu hijo. ¿Y cómo te sientes a un lado de él? Claro, y si tú le dices come verduras, pero tú nunca te las comes, ¿no? O sea, si tú le dices sé puntual, pero tú nunca llegas puntual, si le dices no grites, pero siempre gritas, ¿no? No seas ansioso, pero vas corre y corre, siempre se te hace tarde. Exacto, entonces así aprendemos. Uh-huh. Aprendemos a hablar a partir de cómo de lo que escuchamos. Uh-huh. Aprendemos las palabras de nuestra familia, de nuestro círculo. Sí, sí, cuando los niños van a la escuela, de repente llegan diciendo palabras que no se escuchan en la casa. Sí, ¿no? Sí, cierto. Sí, ¿quién te dijo eso? ¿Por qué? Porque así vamos aprendiendo. Claro. Entonces, muchas de las cosas que hemos aprendido desde que nacemos hasta el día de hoy, independientemente de la edad que cada uno de nosotros tengamos, tiene que ver con nuestra familia y con nuestra educación, ¿no? O sea, escuela, los cercanos. Lo social, todo. Pero mucho de esto tiene de verdad un montón de complicaciones. Lo que hacemos aquí es cambiar eso, o sea, cambiar esa frase. Claro. Seguramente has escuchado que hay una frase que dice, lo que crees, creas. Exacto. Lo que crees de creer, es decir, lo que hay en tu mente, lo creas en la vida. Entonces, ¿qué es lo que estamos creyendo? Porque antes de que salga por nuestra boca, estuvo en nuestra mente. Sí, claro, ahí está. Entonces, una de las herramientas que nosotros utilizamos mucho en Access Consciousness, que es la empresa de donde surgen las barras de Access, es tu punto de vista crea tu realidad. Si tu punto de vista es que toda la gente es grosera, ¿qué crees? Sí, claro. Que te vas a encontrar con gente todos los que son groseros. Exacto. Si tú piensas que toda la gente es amable, te vas a encontrar con todos los que son amables. Claro. Si tú piensas que qué horrible y qué feo está el país, pues ¿qué crees? Te vas a encontrar, con eso. Sí, claro. Entonces, parte de lo que hacemos también es eso. Claro. Y cuando nosotros en las sesiones vamos limpiando, ¿no? Vamos quitando todo eso que no nos está sirviendo, que nos atasca, que nos atora, que nos bloquea, vamos abriendo espacio para que estos nuevos aprendizajes sean con mucha más facilidad. Claro, sí. Me hace sentido, bueno, en tanatología a veces se dice que no te voy a quitar el dolor, pero te voy a enseñar a digerirlo de otra manera, claro, ¿no? Y me da... me hace pensar que esto de tocar ciertas partes estrategias del cerebro, desde luego que es un estudio del cerebro en donde cierta área tiene este comportamiento. Y en un principio decías todo esto que puedes solucionar las barras de Access, pero es también como una especie como de despertar. Claro. ¿Estamos dormidos? Somos una sociedad... Hay como programada, se puede por decir. Supuesto. Caminamos y nos comportamos igual casi en todas las familias. Hay quien nos programa, no sé, a través de la información y a lo mejor igual, pero sobre todo la familia, ¿no? O sea, se repiten generaciones tras generaciones, ¿no? Claro. ¿Esta técnica ayuda también para romper con esos esquemas? Por supuesto. Una de las cosas que a mí... es que yo siempre digo esta me gusta mucho y después voy a decir que otra y después que otra porque todas me gustan. Pero una cosa es este tema de la elección. Yo aquí he aprendido a que todo es una elección y que siempre tengo elección. Siempre. Claro. Y que no elegir también es elegir. Claro. Sí, sí, sí, sí. Sí. Y tenemos esta idea de a mí así me educaron. Yo tengo muchas buenas amigas que son buenas amigas, que las quiero un montón. Sin embargo, que su argumento es yo así soy y a quien le guste. Y eso me parece como poco amable para ellas y poco amable para el otro. Claro, también, sí. ¿No? O sea, no solo para los demás, sino también para ellas. Es como ir conduciendo la vida, vas en el carro y cierras todo. Claro, y subes el vidrio y por más que alguien te quiera hablar, ni oyes, ni escuchas, ni sientes. Claro, pero el tema es que lo cierro para afuera, pero también lo cierro para adentro. Ok. Y entonces sí, me alejo del otro, el otro ya no me hace daño. Aparentemente, pero me hago daño yo solo. Pero además de que me hago daño yo, tampoco puedo recibir lo maravilloso que el universo tiene para mí. Claro. ¿No? O sea, este lugar. Sí, y es que eso me lleva justamente a la siguiente pregunta, porque esto de ser consciente, abre tu conciencia, no sé, hay talleres donde dice, pues aquí te estoy abriendo nada más la conciencia, ¿no? Y pareciera como un ejercicio de un clic, de un switch, pero. Las barras de Access tienen algo... Es que no quiero decirlo de esta manera porque puede confundirse mucho la gente que nos está escuchando. Pero quiero depositarlo como en tema de energía, no en este tema mágico. Que entre comillas podríamos decir que exacto, que lo es, ¿no? También hay. Sí, porque ya nos platicarás ahorita alguna anécdota que tengas, desde luego alguna experiencia con algún paciente tuyo. Sobre todo me interesa mucho este tema de los niños, porque los padres que nos están escuchando, y ahora que si me permites hacer un paréntesis sin irme más rápido, porque tú tienes tu consultorio ya aquí en Ameca Meca, y va a haber dos sesiones de regalo, ya sea para niños o adolescentes y también para un adulto, para quien quiera comunicarse o mandarnos un WhatsApp al 5636-2453-56 o que nos llame al 597-978-5252, pues nos están regalando dos sesiones para Barras de Access y vamos a seguir con el tema para que veas de qué se trata. Bien, perdón por el paréntesis. No te preocupes. Y entonces, pues pareciera casi mágico, ¿no? Sí, ¿cómo eso sería una sesión? A ver, en tu experiencia o algo que ya hayas vivido, desde luego muchas cosas, ¿alguien se acerca contigo con una problemática o nada más va a la sesión? Puede ser una problemática o puede no ser una problemática, que ese es otro tema. Yo es algo que he visto desde antes de las barras, o sea, desde la psicología, desde la psicoterapia, que la gente espera tener un problema para ir a sesiones. Cuando... ir a una sesión terapéutica no tiene que significar tengo un problema. O sea, yo puedo ir a una sesión terapéutica, psicoterapéutica. ¿Por qué? Porque quiero estar mejor conmigo, porque quiero conocerme más, porque quiero entablar una mejor relación. Pero eso no significa que yo tenga un problema. Claro. Y lo tenemos mucho pegado además con el tema médico, ¿no? O sea, la psicología sigue muy pegada a la medicina. Claro. Aunque han pasado muchos años de que... Sí. Bueno, los primeros psicólogos eran médicos, Sigmund Freud era médico, pero seguimos con muchas cosas muy pegadas, seguimos hablando de paciente, cuando no es un paciente, es un consultante, porque es alguien que me viene a consultar algo, no es mi paciente, yo no soy doctor, a mí mucha gente, doctora, soy psicóloga, no soy doctora, sí doctora, ok, entonces bueno, doctora. Sí. Seguimos teniéndolo muy pegado. Sin embargo, ir al psicólogo... desde mi punto de vista, no tiene que ver con tengo un problema. Tiene que ver con quiero vivir mejor de lo que hoy vivo. Okay. Y vivir mejor de lo que hoy vivo puede significar que soy la más feliz de las felices y quiero vivir mejor. Sí. O sea, siempre se puede mejor. Claro. Siempre se puede más. Siempre se puede más felicidad. Siempre se puede mejor. Siempre podemos ir mucho más allá. Claro. Entonces, eso es como por un lado. Finalmente, sí, mucha gente llega a barras porque tiene un problema. El problema que sea. A mí me ha llegado gente que tiene un tema de dinero, gente que tiene un tema con calificaciones y gente que tiene intentos suicidas. Okay. O problemas de adicciones o ansiedad. Okay. ¿No? O sea, hay la gama es muy amplia. Sí. Hay gente que llega de vi y pues a ver de qué se trata. Oh, okay. ¿No? O sea, hay de todo. Sí, claro. Entonces, yo creo que una de las cosas que es parte de la tarea es desmitificar este lugar de solo es cuando estás mal. Ah, okay. Y aparte, entender que es una disciplina muy noble, ¿no? Es muy incluyente. No necesariamente tienes que llegar definido con un problema, porque también muchas de las veces las consultantes dicen, ¿pero qué le digo que tengo? Claro. Sí, y esta técnica... Que esto además es maravilloso en las barras. Mira, yo si hago una separación entre el tiempo de psicoterapia y de barras, bueno, por supuesto he hecho psicoterapia mucho más tiempo que la que llevo practicando barras. Y hay mucha gente que no llega a psicoterapia porque no quiere hablar de sus problemas. Y no quiere hablar porque ¿por qué le voy a contar a cualquiera mis cosas? O no quiere hablar porque de verdad no sabe las palabras que le puede poner. Claro. O sea, sabe que algo hay ahí, pero no tiene las palabras para ponerlo. Claro. En ese sentido, las barras son una cosa maravillosa. No voy a porque no me tiene que decir nada. La persona, no lo voy a comprometer. La persona llega, me dice cómo se llama, se quita los zapatos, se acuesta en la camilla... Mi instrucción siempre es, voy a tocar tu cabeza, tus manos, tus pies. Si quieres hablar, puedes hablar. Si te quieres dormir, te puedes dormir. Okay. Lo único que no puedes hacer es cruzar las manos. Okay. Y bueno, eso es todo. Eso es todo. 45 minutos después, termina la sesión, la persona se levanta. Yo le digo, lista, puedes despertar, ¿no? O puedes abrir tus ojos, te puedes levantar. Le doy algunas instrucciones para el después de las sesiones. Me paga y se va. Ok. Ajá, entonces, eso es una sesión de barras. Claro. Sí, sí. A veces, cuando la persona trae como ciertas necesidades de hablar, puede hablar y se da el espacio para hacer facilitación. Okay. Es decir, ese tema que tiene, a través de preguntas, lo vamos facilitando para que sea mucho más fácil para él. Y una semana después, 15 días después, regresa al consultorio para recibir otra sesión y así el tiempo que quiera. Claro. Hay quien me ha comentado que las barras, definitivamente a veces... Hay gente que ha ido a una sesión y con eso ve la vida diferente. Bueno, tanto no la vida tenía, estaba yo entendiendo, sino cómo tiene este poder creador para su vida. Claro. Esto que dijiste hace un rato, es que es un asunto también de tomar decisiones. Me parece genial. Esto de... si todos hiciéramos una conciencia de qué vamos a hacer dentro de 15 minutos, qué vamos a decidir, qué plan vamos a hacer, sería más consciente en nuestra vida. ¿Esto lo logra también? Claro, incluso tenemos una herramienta también que se llama la herramienta de los 10 segundos. Ah, ok, ya ve, platícame. Y entonces tú puedes elegir cada 10 segundos. Ah. O sea, ni siquiera 15 minutos. Y hablar de decisión y de elección es diferente. Ah, muy bien. Cuando hablamos de elección, tenemos como esta... No es capacidad, pero esta facilidad para ir cambiando una elección con otra, con otra, con otra, con otra. Y cuando hablamos de decisión, y si hablamos de energía, incluso la carga energética es diferente. Decisiones, ya lo dije, ya ni modo. Ah, ok, ok. Ahora lo tengo que hacer. Es importante esta diferencia que acabas de nombrar, sí, porque lo confundimos, ¿no? Cada sí. que nosotros decidimos algo, o sea, piensa en las decisiones que has tomado, y casi, casi son inamovibles. Claro. Porque ya decidiste que vas a hacer eso. Claro. Me voy a ir a algo como muy básico, cuando nuestros chicos están entrando a la preparatoria, les empezamos a preguntar, ¿ya decidiste qué vas a estudiar? Ni siquiera sabe qué quiere comer. Y le estás pidiendo que decida, claro. Porque nosotros usamos esa palabra, decida lo que va a hacer el resto de su vida. Cuando hablamos de elección, es, ¿puedo elegir esto? Y en 10 segundos otra cosa o lo mismo. Claro. Pero entonces tiene como esta facilidad, como esta ligereza la elección. Ok. Oye, hablabas de esta parte en donde la familia nos enseña conceptos, sentencias, costumbres. Claro. Algunos procesos terapéuticos que son muy respetuosos como profesionales, pues lo que hacen en la terapia es justamente eso, ir cambiando esas. Claro. Pero cuando ya nos hablas de esta parte de energía con las barras Access, en donde tienes un contacto, en donde sabes que cierta área del cerebro tiene que ver con X situación, inmediatamente eso contribuye a parte de las palabras que puedas decir, o al revés, del toque que le estás dando a la parte de la cabeza del consultante, se pueden sumar las palabras que pueden... sino tener una nueva conciencia de las cosas. Claro, una de las cosas que a mí, te digo, voy a decir nuevamente, que más me gusta. Sí, claro. Una cosa que a mí me gusta mucho en Access, y de hecho es el eslogan en Access, es empoderamos a la gente a saber que sabe. ¿Y que puede? Y que puede, claro, por supuesto. Okay. Uh-huh. ¿Cómo es esto? Todo lo que yo diga es verdad para mí, pero no tiene que serlo para ti. Ah, ok. Las cosas que yo diga no las tienes que creer. Si te hace sentido. Si me hace sentido. Va. Y si no, vieja loca. Ah, ok. No me sirve. Es el poder de la decisión también. Exacto. Es el poder de la elección. De la elección, perdón. Sí, exacto. Yo elijo lo que sí y lo que no. Soy selectivo. ¿Qué creo que me va a funcionar? Lo que me funciona y lo que no me funciona. Okay. Aquí no se trata de que como yo lo digo, así es. Ah, aquí entiendo. No se trata de yo tengo un título, yo he estudiado todo esto y entonces lo que vale es lo que yo pienso, ¿no? Qué importante, perdón, disculpa por interrumpirte no. tanto, pero es que me hace mucho sentido con la labor que hago en Escuela para Padres, porque hay quienes visitan por los problemas que pueden tener los niños, hay quien visita un psicólogo y se la pasan toda la semana diciendo, es que el psicólogo me dijo. O sea, no te hace ni siquiera pensar. O sea, es como si te diera, digo, no todos los psicólogos hacen eso. Pero se vienen con la idea, es que él dijo. Y no entro en esta parte de elección, de elegir, de decir, bueno, a ver, espérame. vamos a poner un alto. Eso que me dijo, me checa una parte, pero la otra no. Exacto. Pero hay quienes dicen, no, es que él me dijo y él me dijo, ¿no? Y la virtud, una de las grandes virtudes de Barras Access es que te da también chance de... Elíjalo. Exacto. Y si te funcionan las barras, padrísimo. Y si no te funcionan, también padrísimo. También no pasa nada. Si a ti no te gusta, está buenísimo, ¿no? Ajá. O sea, no tiene que ser porque claro. A mí me funciona que le funcione al resto del mundo. Oye, yo te veo, te miro. Las personas que nos están viendo a lo mejor en Facebook Live se dan cuenta que, bueno, que estamos muy conectados con la mirada aparte porque estamos realmente en una entrevista. Pero yo veo como esta parte en donde el lenguaje de tus manos es como hablar de una dimensión por encima de nosotros, como si hubiera un ordenamiento también mayor en donde quiere el bien nada más. Y esto se conecta con esta parte. O sea, fuimos como enviados para ser muy conscientes, ¿o qué pasa? Fíjate que el tema de la conciencia me parece que es un tema que a veces está muy manoseado y muy mal ocupada la palabra. Uh-huh. O sea, estar despierto no es estar consciente. Ah, muy bien. No, o sea, esto se utilizaba mucho hace tiempo, ¿no? De cuando estás durmiendo no estás consciente y cuando despiertas estás consciente. No necesariamente es así. La conciencia, y además conciencia con S-C, va más allá. Y en esta conciencia, que es esto hacia donde vamos, hace rato hablábamos un poco de salud también, las barras de Access no te van a sanar. Las barras de Access te van a ayudar o te van a sostener, te van a apoyar. Te dan cimientos. Exacto, para que tú puedas ser más consciente. Y ser consciente es darte cuenta de todo, incluso lo más sutil, y entonces actuar en consecuencia. Es información. O sea, la conciencia es información, te está mandando información constantemente. Y hay información que puede ser tan clara como lo estamos hablando ahora, que quiero pensar que está siendo muy claro, muy sutil. Sí, claro. ¿No? O sea, de repente un susurro, de hecho se habla mucho de los susurros del universo, ¿no? Hay por ahí algunos susurros que me empiezan a llegar de ¿por qué por aquí? O sea, yo, por ejemplo, hasta hace 4 meses yo no pensaba vivir en la Meca. Hubo un susurro, y no fue tan susurro, fue una situación con la que estoy hoy aquí. Sí, pasó algo con lo que yo llegué a Meca. Pero le hiciste caso. Y entonces aquí estoy. Claro, sí, o sea. Porque pude haber hecho otra cosa. No, y pude haberte venido y pues ni le haces caso. Y entonces elegí venir a Meca. Okay. Y entonces han sido. Nuestra vida es un cúmulo de elecciones. Y las elecciones que yo estoy tomando hoy son las que van a crear mi futuro. Claro. Y las elecciones que tomé en mi pasado son las que están creando mi presente. Ok. ¿No? Entonces es esa parte que decías hace rato como mágica. Claro. Pero que no es mágica, pero sí es mágica. Fíjate que en la mañana, si me permites platicar una anécdota, un papá estaba muy sentimental porque se equivocó en la vida con su esposa. Platicó conmigo y me decía, es que sabes qué, Miguel, hoy estoy entendiendo que el haber estado con otra persona fue, engañar a mi pareja, pero nunca me di cuenta que, lejos de hacerle daño a mi pareja, me estaba haciendo daño a mí mismo, porque estoy sufriendo de verdad. Esto que nos acabas de decir sí es cierto. A veces no nos detenemos. Pareciera una repetición y en donde no pensamos que nuestras elecciones pueden traernos consecuencias. Y aquí el tema es que todas nuestras elecciones nos van a traer consecuencias. Oh. No es que pueden, todas lo traen. Invariablemente. O sea, el que yo me coma un pastel de chocolate delicioso, la consecuencia es que voy a sentir mucho placer. Claro. El que yo coma de más, la consecuencia es que voy a sentir malestar en el estómago. Por muy sabroso que estaba. ¿Sí? O sea, todas nuestras elecciones tienen un resultado. Okay. Y otra invitación que nosotros tenemos en Access es, ¿qué tal que nunca te equivocas? ¿Qué tal que nunca lo hiciste mal? ¿Qué tal que eso que ese papá te dijo no fue un error? Claro. Solo plantearlo desde este lugar nos hace ver las cosas desde una forma diferente. Ah, ok. O sea, nunca te equivocas, nunca estás mal. Nunca te equivocas, nunca estás mal, no tienes errores. No lo hiciste mal. Lo hiciste como podías hacerlo, con las herramientas claro. que tenías en ese momento. Sí. Bueno, pues voy a ir a nuestro último corte. Perdón, estaba muy acelerado. Ay. Bueno, vamos a nuestra última pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 56-36-24-53-56. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues te recuerdo, el día de hoy estamos pues de plácemes. Estamos, como nos has escuchado, hemos estado platicando con Antonieta de la Mora. Y ella es psicóloga, pero sobre todo es facilitadora de Barras Access, que ya nos platicó el día de hoy, que yo creo que, si me lo permites, Antonieta, pues por ahí vamos a hacer otro programa porque nos hizo falta platicar muchísimo. Sí, ojalá. Es mucha información. Y ojalá y nos puedas regalar un espacio después, porque seguramente va a haber muchas preguntas, ¿no? Pero, bueno, decirles que Antonieta, bueno, nos está obsequiando 3 sesiones, una para algún adolescente, otra para adultos y otra para niños, para un niño o para una niña, ¿verdad? Ustedes saben que cuando me refiero a niño es para ambos sexos. Sí, claro. Y no se me vayan a sentir, ni me vayan a decir cosas, luego me mandan mensajes. Pero sí, son 3 sesiones. Entonces, que nos manden un mensaje, nada más un WhatsApp al 56-36-24-53-56 o al 597-978-5252. Y si no alcanzamos aquí en este espacio a captar justamente quiénes quieren ir, si ustedes gustan y creo que a lo mejor nos vas a dar un número para contactarte, pues igual también que digan, lo escuché por La Voladora, quiero ganarme esa sesión, y aparte también tu número servirá para que se acerquen a ti y te contacten, ¿no? Pero bien, vámonos con esta parte ya casi en nuestro último bloque, y te decía yo que a ver si nos podías dar, no sé, una experiencia que tú tengas con Barras Access, sobre todo con niños. ¿Cómo es? ¿Es lo mismo? ¿Es un nuevo procedimiento? ¿Es un cerebrito más pequeño? Pero me intriga el hecho de que pues este niño no ha tenido tanta experiencia, no tiene tantos años de vida. Claro. Sin embargo, es un niño que puede estar ya acumulando situaciones dolorosas, algunas emociones ahí atoradas. No sé, ¿qué problemáticas a veces presentan los niños? Claro, los niños, aunque están en un cuerpo pequeño, uh-huh. bueno, pues tienen diferentes situaciones. Uh-huh. Y nuevamente, no nada más porque haya una situación complicada es que vamos a llevarlos a este tipo de, claro. de servicio, ¿no? Ah, de okay, sesiones. Okay. Sí, eso, o sea, sí, quedó claro. Es qué tal que quiero que mi hijo sea más feliz de lo que soy. Okay. ¿Qué tal que quiero? Así como hay papás que van ahorrando para sus estudios universitarios, uh-huh. ¿Qué tal que hoy le empiezas a dar estos pequeños elementos emocionales también para su futuro? Ah, okay. Pero uno de los casos que más me gusta compartir uh-huh. es de un chiquito que llegó conmigo hace como 5 años, yo creo, y empecé a trabajar con él sesiones. Él tiene parálisis cerebral infantil. Ah. Y además tiene un diagnóstico o tenía un diagnóstico de epilepsia. Uh-huh. Su mamá fue mi alumna en la universidad y fue mi paciente. Entonces, vamos, fue como esta cercanía la que lo llevó casi de inmediato de que yo empezara con estas herramientas sí. a sesiones. Lo primero que ella se dio cuenta es que el primer día que yo le di la sesión, él durmió maravilloso. O sea, de la sesión vino el niño a la sesión. Él vino a la sesión en la mañana y en la noche durmió toda la noche. Lo que la madre observa. Lo que nunca se había presentado desde que el niño nació. Durmió. Y él ya tenía como 3 o 4 años, uh-huh. durmió toda la noche. Entonces, a veces no tiene que pasar nada sí. tan extraordinario, sino es una mamá que tenía 3 años claro. con un niño sin dormir toda la que noche. Que lo observa todos los días y que tiene a lo mejor también ella un sufrimiento. Claro, y entonces ella tampoco lo estaba pasando claro bien, porque si el niño no duerme, ella tampoco claro. no duerme. No, y claro que iba a ser tan identificable. Sí. Y entonces se da cuenta que no duerme y me dice, quiero más. Y lo sigue llevando a sesiones. Uh-huh. Yo además de dar sesiones, doy uh-huh. certificaciones. Es decir, ah. si tú dices, me gusta, quiero aprender, yo uh-huh. te puedo dar la clase. Okay. Entonces ella me dice, ¿sabes qué? Quiero tomar la clase. Sí. Porque yo lo traigo contigo una vez a la semana, pero si tomo la clase, a lo mejor yo lo voy a hacer todos los días. Ah, okay. Y entonces ella empezó a dar la sesión todos los días. Uh-huh. Y si no estoy mal, hace uh-huh. un año, uh-huh. más o menos, uh-huh. Lo llevan con el neurólogo uh-huh. ¿no? para sus revisiones y los marcadores de epilepsia uh-huh. ya no aparecen. Entonces, médicamente, esto es imposible. Sí, claro. Sí. O sea, los médicos nos van a decir, mentira. La neuróloga le dijo a la mamá, no sé qué estás haciendo, pero sigo lo haciendo. Porque cosas que no se pensaban que él pudiera hacer, las está haciendo. Okay. O sea, muchas cosas que le habían dicho, eso no, ni lo pienses, no va a pasar, empezó a pasar. Y una de estas fue el tema de la epilepsia. Y con un adulto tengo un caso similar. Uh-huh. Bueno, ella no tiene parálisis. Ella lo que tenía, el diagnóstico con el que llegó, fue con ansiedad. Uh-huh. Y con una ansiedad en donde ya estaba tomando 3 medicamentos diferentes. Uh-huh. Al cabo de un año de vernos de manera constante, uh-huh. y bueno, te voy a decir constante, pero en realidad nos veíamos una vez al mes porque ella está en Tlaxcala. Entonces uh-huh. yo voy una vez al mes a ver pacientes uh-huh. allá y ahí la veía una vez al mes. Al cabo de un año le quitaron ya 2 medicamentos, 2 de los 3. Uh-huh. Le hicieron nuevamente estudios por sus el seguimiento que tiene claro. que llevar. Y el neurólogo le comenta que está teniendo una actividad neuronal maravillosa. Uh-huh. Ya escuché de las barras. Le dijo, ya escuché sí. de eso. No me he atrevido, pero tú sigue haciéndolo. Porque estamos claro. muy bien. Y al mismo tiempo va a sus estudios con el oftalmólogo, porque uh-huh. tiene un tema de la vista. Y resulta que el oftalmólogo le dice, médicamente el astigmatismo no se puede quitar, pero tú ya no tienes. Wow. Y lo único diferente que ella está haciendo son las sesiones de barras. Claro, sí, lo que ha hecho la diferencia. ¿Qué es lo que nos decías en un principio? Bueno, a ver, espérame, es que no te lo puedo explicar porque no es una receta. Claro, y para sí, cada y quien va a ser diferente. Claro. A alguien le va a impactar en una cosa y a alguien más le va a impactar en otra diferente. Y pueden tener el mismo diagnóstico, claro. pero son personas diferentes, con elecciones diferentes. Claro. Una de las cosas que también, no todos los testimonios son lindos. Sí. Uno de los testimonios que yo tuve, recién empecé a utilizar las barras, estábamos en pandemia, me acuerdo uh-huh. perfecto. Tenía una paciente que estaba trabajando cada 8 días y iba a psicoterapia, uh-huh. cada 8 días religiosamente. Entonces un día le dije, ¿qué tal que te doy una sesión de barras y vemos qué? Claro. Fue a la sesión y la siguiente vez me dijo, no quiero que me vuelvas a hacer eso. Uh-huh. Y fue así como de, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Uh-huh. Y me dijo, mira, estuve peleando con mi esposo todo el tiempo. O sea, estuvo horrible, fue caótico. Toda la semana peleamos. Uh-huh. Él me dijo que, ¿para qué tanta psicología? Si vea cómo estoy, ¿no? O sea, ve cómo uh-huh. estás, ¿para qué tanta psicología? Pero yo le dije que, así como él con su grupo de lo que sea, uh-huh. ¿no? Y el otro comentario que me hizo fue, ¿has visto como en las películas cuando les quitan una venda de los ojos? Uh-huh. Le dije, sí, así me sentí y no quiero. Wow. Ok. Sí, sí. O sea, esas son las elecciones que uno toma. En 6 años es el único testimonio de alguien que me dijo, no quiero nunca más esto. Y que si lo analizamos, a lo mejor igual sí hubo un gran beneficio. Hubo muchos beneficios. Claro. Sí, sí, que ya no los vio y que lo que vio no le gustó. Y es parte de la elección y de la conciencia. Antonieta, dinos dónde te contactamos. Nos queda un minuto. Oh, por Dios, rápido. Me pueden encontrar en el número 246-103-1098 uh-huh. y en Instagram y en Facebook. Como Tony de la Mora. Claro. ¿Hay aquí un domicilio en América Meca? Aquí estoy ahorita en la Plaza Volcanes, uh-huh. que está en el centro, enfrente de la Asta Bandera, uh-huh. en el número 7. La verdad es que es solo por cita. Ah, okay. Entonces pueden llegar y chance y sí estoy. Claro. Pero igual no, entonces sí, ideal por cita. Y otra cosa, ¿puedo uh-huh. hacer otros dos anuncios rapidísimos? Voy a tener el próximo miércoles a las 9 de la mañana un desayuno uh-huh. para padres. Uh-huh. Se llama Padres Felices, Hijos Felices. Uh-huh. Entonces, si alguien está interesado, mándeme un mensajito para que le pase toda la información de en dónde es, genial. Precio y demás. Genial, genial. Y voy a estar en un bazar también uh-huh. el próximo 19 de octubre. Okay. También vamos a tener una charla gratis. Ah, no, pues sensacional. Ahí. Pues nos vamos. Muchísimas gracias a Rocío en los controles. Mi nombre es Miguel Jacobo Altazán. Nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.